Hola, muy buenas tardes, días o noches. Escoja cada uno lo que prefiera, según donde esté. Yo soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios en su episodio número 14. Hoy es jueves 18 de enero del año 2007. Este podcast lo pueden encontrar en el SPN2, cuya dirección es http://www.spnhome/spn2. Además también habrán notado que hoy he dicho mis comentarios en vez de comentarios. Bueno, pues esto quiere decir, ni más ni menos, que hoy es el primer número en el cual ya está incluido en una web. Se puede encontrar la dirección http://www.emnhome.com/miscomentarios. O también la dirección directamente en internet http://www.miscomentarios.info. En primer lugar, darle las gracias a Armand Cerna, el creador del Air Music Network, pues gracias a él tenemos el alojamiento gratuito con un buen ancho de banda y además paga los derechos de autor de la música comercial que se puede escuchar en el EMN. También agradecerle el podcast que me han dedicado con motivo de mi cumpleaños. Y lo mismo a todos los que me han enviado sus cariñosas felicitaciones por este motivo y que hoy siguen llegando. Todos ellos, muchas gracias. Y ahora vamos con los comentarios de hoy. En primer lugar, una pequeña noticia que, una vez más, pasa desapercibida por los grandes medios de incomunicación social. Y es que en la población de Boadilla del Monte, una población de Madrid, España, se cedió por parte de la Corporación Municipal el uso del Palacio del Infante en Don Luis a la Fundación Autor, que pertenece a la Sociedad General de Autores de España. Otra vez sale por aquí la muy conocida SGAE. Pues bien, el grupo Alternativa por Boadilla ha realizado una denuncia que ha sido admitida a trámite para que se investigue qué es lo que puede haber detrás de esa cesión por parte del gobierno local que lidera el PP. Según el portavoz de APB, resulta inadmisible autorizar que una entidad privada hipoteque un conjunto histórico-artístico que es de los guadillenses. Por su parte, el gobierno local ha lamentado la actitud del APB y ha recordado que la cesión del palacio contó con el consenso de los grupos municipales del PSOE y del PP. La clave de todo ello está tal vez en los 30 millones que, según APB, prometió la SGAE para remodelar el palacio, pero de los que solo se emplearán 9 para tal fin. ¿Dónde irán a parar los otros 21 millones, pues? Y es que cuando hay dinero por medio, rápidamente se ponen de acuerdo los políticos. Muy curioso. Esto me recuerda que en lo único que han estado de acuerdo todas las fuerzas políticas del Congreso en esta legislatura ha sido para subirse los sueldos. En eso sí que ha habido unanimidad. El siguiente comentario trata sobre el juicio sobre la Frikipedia. Para poner en situación al oyente, recuerdo que la Frikipedia es una Wikipedia en donde se trataban, o se tratan, temas variados desde una óptica humorística. Pues bien, uno de estos artículos que envió un internauta se metía directamente contra la SGAE y esta denunció al responsable de la Frikipedia, que en realidad no era responsable de los contenidos que ponen los internautas, ya que así lo expresaba claramente la web y además así lo recoge la misma la LSSIC. La denuncia fue por vulnerar su derecho al honor. En concreto, había una definición sobre la SGAE que decía, y voy a leer textualmente: sus letras SGAE significan "siempre ganamos algunos euros". Lema: vuestra pasta por la cara, creado por Pedro Vera. ONG inspirada por la acción de Dios y que pretende salvar nuestras almas del infierno, así como meternos entre ceja y ceja de una vez que, al contrario de lo que nos explicaron de pequeños, compartir es malo. Se dedica principalmente a defender los derechos de los grandes artistas, como David Bisbal, Alejandro Sanz, Ramoncín, etc. Recaudar dinero para obras benéficas, es decir, obras de ampliación de sus mansiones, la creación de asociaciones culturales y el cultivo de coles de Bruselas, así como diversas actuaciones de intimidación tipo mafia y organización de campañas de desinformación para el pueblo llano. Debido al desprecio sufrido por parte de la gente y la incomprensión que sufre, en su afán de actuar por el bien de la comunidad, esta sociedad no gubernamental desprecia a usuarios, ciudadanos, programas P2P y todo bicho viviente que no respeta al pie de la letra sus consignas. Esta mafia es conocida a nivel mundial, tanto que si usted introduce ladrones en Google y le da voy a tener suerte, de suerte poca amigo, se mostrará la web de la SEJAE. Hecho verídico. Actualmente la SEJAE mantiene un impuesto revolucionario conocido como canon en toda cosa digital que sea capaz de albergar alguna obra de sus afiliados. También estudian la posibilidad de poner un impuesto semanal por vivir, ya que todo vivo es un pirata en potencia. No obstante, también podría aplicarse a los muertos, ya que así podrán ir pasándose la bola de padres a hijos y ganar cada vez más y más pasta por la cara. Se dice también que los mortífagos de Harry Potter son una rama de la SEJAE. Esto es lo que ponía en la Wikipedia y que he leído tal cual. Pues bien, el señor juez se salta la LSSIC, se salta el disclaimer de la web y hace responsable de los contenidos de la Wikipedia al webmaster, condenándole a pagar las costas del juicio y una indemnización de 400 y 200 euros, respectivamente. E evidentemente la sentencia se va a recurrir. Pero aquí, una vez más, lo que pasa con la justicia cuando una de las partes es muy poderosa y maneja un presupuesto dinerario mayor que el del propio Estado. Para ampliar esta información y dejar algún comentario, se puede pasar por la web, que está en, un poco largo, http://detrasdelultimobanadie.blogspot.com/2007/01/xxxx4x-scores.html. Y en la dirección www.bandaancha.st/depósito/sentencia-frikipedia.jpg se pueden ver los fundamentos jurídicos en los que el juez basa su sentencia. Así pues, si la sentencia prospera y no se anula, señores ISP y proveedores de alojamiento para webs, vayan preparándose, porque son responsables de todo lo que sus clientes pongan en sus webs personales o comerciales. ¿Cabe mayor sin sentido? Pues sí, así es. Y por último, pues voy a leer una nota de prensa que también tiene miga, y por supuesto tampoco la he visto ni oído reflejada en ningún gran medio de los de incomunicación social de este país. Dice así: e Internet, la nueva víctima de la SEJAE. A día de hoy, GNU Linux cuenta con 1.060.000 descargas, y Guadalinux, solamente en su versión 3, lleva ya 150.000, y existen varias versiones anteriores. La licitación para la realización de esta última distribución son 47.200 euros, cifra muy inferior a lo recaudado por la SEJAE en concepto de canon de esos CDs, lo que denota abierta y claramente que el modelo de recaudación es injusto. El canon, de existir, debería recaer sobre la venta de las obras originales, para dejar de ser indiscriminado. Actualmente recae sobre los CDs vírgenes, provocando situaciones esperpénticas como la que denunciamos. No es admisible, y los poderes públicos deben hacer lo que convenga para evitarlo, que la SEJAE se beneficie directamente y en mucho mayor medida que las empresas que efectivamente desarrollan proyectos de software libre y que las administraciones públicas ponen a disposición de todos los ciudadanos. Su último salto, un concurso para hacerle un himno del que luego querrán sacar créditos. La terrible presión que las entidades de gestión de derechos colectivos de autor están realizando sobre nuestros legisladores para que la nueva ley de propiedad intelectual garantice sus intereses tendrá consecuencias devastadoras para la sociedad de información, para el desarrollo tecnológico y la competitividad de nuestro país. Las modificaciones propuestas a la ley no solo afectan negativamente el acceso a la cultura, aunque teóricamente lo garantiza la Constitución, sino que sus pretensiones afectan negativamente al acceso al conocimiento, a la ciencia, a la investigación, a la docencia y a todas las actividades que permiten compartir sabiduría para avanzar en nuestra civilización. ¿Qué razón puede haber para que un músico cobre por cada uno de los millones de descargas de GNU Linux, Guadalinux Molinux, Max, Catix y los miles de programas libres que están en Internet? ¿Acaso lo que aporta un músico a la sociedad es más valioso que lo que hace un científico, un docente, un ingeniero, cualquier profesional o la propia administración pública? ¿Acaso una canción es más útil que los programas de ordenador que hacen funcionar nuestro sistema productivo? El ejemplo más claro es que estas entidades que representan a los artistas han recaudado más de 150.000 euros en concepto de compensación por copia privada sobre los CDR en los que se han grabado las distribuciones de software libre impulsadas por las diferentes comunidades autónomas y que cualquier ciudadano se puede descargar por Internet. Sin embargo, el precio de crearlas, el dinero que han cobrado quienes han realizado ese trabajo, no ha llegado ni a 100.000 euros. En el pasado, estas entidades se hicieron de intermediarios entre los que creaban y los que tenían los medios para producir, distribuir y comercializar. Pero Internet ha eliminado la necesidad de esa gestión colectiva. En Internet, todos somos autores, productores y distribuidores. Cuando la capacidad de influencia de nuestros políticos los encabezan unas cuantas estrellas de la canción, agrupados junto a los patronos en un sindicato vertical que gestiona lo ajeno y que ni siquiera reconoce el sufragio universal, es impensable que los ciudadanos estemos a salvo y que los autores que más contribuyen al progreso, los científicos y los tecnólogos, puedan tener ese reconocimiento y estímulo que merecen por su aportación a la sociedad. Todos los líderes prometen, al llegar al poder, un fuerte impulso para que los investigadores, científicos y docentes desarrollen mejor su trabajo. Pero en cuanto se entrevistan con los artistas, se dan cuenta de que mediáticamente son muchos más rentables. Mientras no haya partidos políticos dispuestos a defender a los ciudadanos frente a los colectivos con poderes fácticos, no habremos alcanzado la democracia. Mientras los ciudadanos no podamos seleccionar quién nos representa en cada decisión, no podemos asegurar que se defienden los valores mayoritarios. Mientras el conocimiento humano sea tratado como una mera mercancía y no lo más valioso que podemos compartir con los demás, no llegaremos a la nueva era. Internet es la nueva era, la era de las copias idénticas a coste despreciable, la era de compartir y no de expoliar, la era de la igualdad y de la libertad. Internet supone la meritocracia, los esfuerzos individuales por el bien colectivo y las relaciones persona a persona, P2P, creando el mayor espacio de innovación y creación de la historia de la humanidad. Nuestra preocupación es si Internet tiene antígenos para estos parásitos y si quienes deberían curarnos no están también contaminados, habiéndose convertido a su vez en transmisores de la enfermedad. Y al final dice que se autoriza la copia y distribución de esta nota de prensa siempre que se haga de forma íntegra, adjuntando además esta nota, cosa que estoy haciendo. Bien, desde luego estoy totalmente de acuerdo con esta nota de prensa y esto se está pasando ya de castaño oscuro. En fin, ¿qué les parece? No es que tenga especial predilección para realizar comentarios contra SGAE, pero habrá que decir todas estas cosas para que la gente se entere de ellas. Y como los medios que monopolizan la información tienen buen cuidado de silenciarlas, pues aquí está Internet, los blogs y los podcasts para darlas a conocer. He aquí una de las principales razones del por qué molesta tanto Internet al poder establecido y sus esfuerzos por controlarlo, con leyes que incluso vulneran la Constitución y el derecho a la libre información. Bueno, pues esto es todo por ahora, por hoy. Les recuerdo que este y otros podcasts de varios estilos los pueden encontrar en la earmusicnetwork.com. Y estos han sido mis comentarios de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta los próximos. Adiós, adiós.